persona muy especial. Yo sé que te gusta este temita. Con mucho amor, mucho cariño. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Eso es! Estos son los éxitos del Chacal del Valle. ¿Cómo dice? Mi corazón ha soportado mucho engaño, mucho engaño. Si tú me dejas, yo quisiera. Usted quiere conquistar. familia. Allá vamos, allá vamos.